アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Chica, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno, y nada más. Y nada más. ¿Dónde está mi ovación? Chido timada, ahí está. Es que no sonaba. Ay, ay, ay. Con este público pagado que no entiende cuando tienen que hacer ovación. En fin. Buenas noches, bienvenidos a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Les saluda su amiga servidora y confidente, si así lo quieren, DJ Aome al habla. Y pues esto que está comenzando es Alianza Anime. Gracias, gracias. Solamente aquí en Radio Anime Nexus. Pues saludos a todos y a todas, chicos y chicas. Bienvenidas. Ay, hace un calor, qué bárbaro, ni la lluvia refresca. Pues vamos a ver quién anda por aquí. Andan medio apagados, ¿eh? A ver si con el tema del día se animan un poco. Es un tema del día solo para pervertidos. ¿Qué dice de aquí? No camina. ¿Ves lo que te dije? ¿Ves lo que te dije? Ahora es otro que día. Pablo B.S., el anfitrión de la noche, dice: hola, linda DJ Yome, ¿ya estás lista para este San Martes lleno de opais, lolis, yuri y opais? Hola, Pablo B.S. No estoy lista. La verdad, no estoy lista para hablar de opais. No. Pero Pablo Vélez es el anfitrión de la noche, él propuso este tema del día. ay, tan alocado. Y pues con él vamos a compartir micrófonos el día de hoy. Ay, ¿qué nos comentan por aquí? Carlitos y Man, ya estamos aquí después de rogar y suplicar a la gran y poderosa Kikio que calmase la tempestad. Es para un tema cuyo video promocional fue delicado de hacer. Ni que me digas, Carlitos y Man. Es un tema delicado para tratar. Ay, ok. Ya hasta se me había olvidado tu pedo musical, que Pablo ese. Ya estaba por aquí viendo uno. ¿Qué onda, FAC? FEC IRC Nexus, saluditos. Y por supuesto al... Pues... es que tu tema del día se nos... Se me hizo complicado, Pablo Bese, la verdad. ¿Qué onda, Nen? Saluditos. DJ Yaume, best waifu. Gracias, mi querido Nes. Muy amable de tu parte. Beichan, hi, hi. Hola, DJ Yaume. Hola, Beichan. Wenlin, ¿qué onda, Wenlin? Bienvenido. ¿Cuál tema delicado? Si está genial. Ay, es que yo nunca he hablado de opais y menos en el programa. No, no. Pero bueno. Todo sea por el público, por complacer al público, porque DJ Yaume se debe a su público. Pues sí, ni modo, ¿qué hago? Todo sea por ustedes y para ustedes. Para que vean cuánto los quiero, pues aceptamos realizar este tema del día. Ay, ¿qué propuso Pablo ese? Pues, ay, ay, ay, no, no, no, bueno. En fin, pues ahorita vamos a platicar de este tema del día. Complicado, la verdad. Hasta este Carlito Simón, que es el encargado de hacer los videos. Muy padre, por cierto, tu video de esta semana. Pues tuvo ahí problemillas para abordar el tema. También Camina, que se encargó de realizar la imagen de votos. También pues estuvo difícil de manejar el tema de las opais. Bueno, vamos a ver qué más comentan por acá mientras yo descargo aquí el pedo de Pablo BS. ¿Qué nos dicen? ¡Eh! ¿Cómo que nunca has hablado de opais en tu programa? Si yo ni conocí esa palabra hasta que te escuché decirlo. ¡Ay! O sea, yo tengo la culpa. Es el colmo. Fue tan complicado de hacer, comenta Carlos Imán, que el video promo se trabó a la mitad y causó conflicto. Si no, véanlo. Comprobarán lo complicado que fue. Gwen dice, DJ Yaume al aire. Gracias, mi querida Gwen. Yeah, chica, y totalmente en vivo. Desde la hermosa ciudad, como dice este Javier Andrés, desde la hermosa ciudad de México. Aquí está Alianza Anime. Va que va, pues aquí ya tenemos el tema de... El tema musical, perdón. Es decir, el tema del día. Ay, ese tema del día. Bueno. No, tú la hiciste, cabina. No puedo tomar crédito por algo que yo no hice. Así es, aquí puro equipo de colaboración. Pablo BS, pues, pensó en el tema del día. Carlitos Imán, pues, hizo el video promocional. Camina hizo la imagen de emojis. Y, pues, yo, DJ Yo, me pongo la música y el ambiente. Ahorita Pablo BS me va a acompañar en los micrófonos. Porque, pues, yo sola no voy a abordar este tema. Este tema de opais. Gracias, mi querida Gwen, por la promoción. Carlitos, para otra que tengas problemas con esos temas, dime para ayudarte, comenta Pablo Bese. Sé dónde encontrar mucho buen material. Pervertido. Camina. Bueno, pues el tema del día de hoy es... ¿Quién para ti? Ay, no puedo ni decirlo. Ay, ok. ¿Quién para ti tiene las mejores opais del mundo del anime? Y tenemos 6 finalistas. Que hoy va a ser la final totalmente en vivo aquí en Alianza Anime. Ya tenemos a las 6 finalistas después de estas encuestas, después de estos duelos, después de una gran cuartos de final, una semifinal. Por fin es la final hoy en Alianza Anime, totalmente en vivo. Que ustedes mediante emojis van a decir quién gana y quién será coronada como la chica con las mejores opais 2017. No, ¿cómo puedo decir eso? Nunca pensé decir eso. Este tema es patrocinado por Pablo BS. Bueno, la OME, no puedo creer que hayas elegido ese tema, Ni yo me quedé, güey. Pero pues era el que tocaba. Ay, bueno. Vámonos con el pedido musical de la noche, que es precisamente de Pablo BS. Lo que colocamos ¿Cómo te dice? En la que colocamos, ya ni sé lo que digo. Lo que colocamos nuestras imágenes correspondientes al tema del día, pedos musicales, etc, etc. Así que pues no se despeguen de Radio Anime Nexus y vota por tu favorita, por quien quieres que se corone como la chica con las mejores opais 2017. Solo aquí en Alianza Anime. Vamos con el tema de Wareta Ringo. Vamos con este tema de Shin Sekai Yori. Vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, que ya volvemos. Soy Sailor Moon. Quizá no seamos las voces que te acompañaron en tu infancia, pero por favor, permítanos ser las voces que te guíen a tu futuro. Sigue en sintonía de Radio Anime Nexus, ya que si no lo haces, tendré que castigarte en el nombre de la luna. Sous-titrage Société Radio-Canada. Pues ya regresamos, gracias por seguir. Se cabina. Y apenas estoy viendo la imagen. Gracias por seguir en sintonía de Alianza Anime con DJ Yome. Pues ya fue publicada la imagen de la gran final de las 6 chicas que se están batiendo el título de la chica con las mejores opais del mundo del anime 2017. Tenemos a Mio Naruz con Like, a Nozomi con carita de risa. Ay, perdón, tenemos llamadita por acá. A ver, permítanme tantito. A Sena con el emoji de tristeza. A Darnex con el emoji de sorpresa. Ay, ¿dónde está el enlace? A Keno con el emoji de... No veo, no me dejan ver. ¡No veo! Es que ya empezaron a votar y no me dejan ver. A Keno con el emoji de corazón. Y a Lucy con el emoji de enojo. Así que voten por su favorita, mis queridos chicos y chicas del mundo del anime. Ahorita Marco dice... Bueno, vamos a esperar a que Pablo llama de favor. Recuerden que esto es totalmente en vivo, chicas. Por cierto, las vías de contacto, pero en la imagen, lobito. No como comentario. Hola, hola. Hola, Pablo. ¿Cómo estás? Pues algo sacada de onda con tu tema del día. ¿Cuál sacada de onda? Si está bien inocente. Sí, cómo no. Qué bárbaro, solo tú me pones en estos aprietos. ¿Yo qué? Yo no fui. Yo nomás propuse un tema. No, no, no. ¿Pero por qué este tema? ¿Por qué? Habiendo tantos. Pues ya hacía falta, ya hacía falta. Uh-huh. Y si no, que lo digan para que vean. Ya hacía falta, ya hacía falta. Ay, bueno. Ya están votando, ¿eh? Gracias. Oh, mira, qué bonita imagen. Sí, qué buen Camina la hizo. Oh, bien, bien hecho, Camina. Sabía que podía confiar en ti. Le dije que le bajara un poco a la suculencia, porque si no... Oh, ni nos hacen nada. Pregunta Carlos Iván. Oh, ¿esas chicas no sufren de dolores de espalda? Yo creo que sí. Pues yo no las he oído quejarse. La verdad, qué barbaridad. Solo en el anime pasa eso. Pues claro, oye, por eso es anime. ¿Qué esperabas? Como las películas, la magia del cine. Sí, qué bárbaras. Bueno, pues después de 20 participantes, ¿verdad? Que tuvimos en total. Luego nos fuimos a 10 participantes y finalmente quedaron 6 participantes, 6 finalistas. Sí, de hecho sí. 6 sobrevivientes a esta votación que tuvimos. Dura votación. Todo el fin de semana. Sí, aunque sé que varios tuvieron muchas dificultades para saber por quién votar. Sí, la verdad los pusiste en aprietos también a ellos. No pues sabía. Oye, también para mí no fue fácil escoger, digamos, primero tantas. Soy para todos los gustos, qué bárbaros. Lolis, no tan lolis. No, no, no. Aunque mira, por lo menos quedaron 3 de mis favoritas ahí. Ya están votando por sus favoritas. Qué bárbaro. Aunque hay una que ya se perfila, fíjate, como la ganadora. Oh, creo que ya sé quién es. Sí, ¿verdad? Sí, ganó 2 veces. Sí, ganó 2 veces, qué bárbara. Tal vez ella podría ser la que se corone como la chica con las mejores opais 2017. Ya ves, ahí. Ya está, ¿cómo se dice? Ya hasta se te fue la pena. ¿Es ya qué hago? Estamos al aire. Tengo que dar show. Vamos, pues no sé, puedes decir a lo mejor ya las ganadoras ahí con voz sexy, no sé. No sé, eso se va a oír muy Yuri, yo creo. Pues qué tiene, ahora es el día con más Yuri de la semana. A saber, Pablo S, esta la cobraré. ¿Qué? ¿Yo qué hice? Un día te voy a invitar a hablar de Yaoi conmigo. No, creo que ese día se me va a ir el internet mágicamente. Sí, sí. Me la debes. O si no, no sé, podría caerle un rayo al transformador aprovechando que estamos en época de lluvias. O que de repente mi compañía de internet diga, no, pues no pago el internet y adiós internet, no sé, muchas cosas podrían pasar. Qué bárbaro, ya ves, yo que soy tan buena amiga que ando con estos temas del día. No, pues te acompaño, no te apures. Aunque yo no sé nada del tema. Ok. Bueno, nomás, pues. Nomás no pongo imágenes. Sí, qué bárbaro, Pues estas 6 finalistas tenemos sus datos curiosos, sus medidas, por supuesto, para que ustedes, ¿cómo podría decirse cuando es? Sepan más sobre ellas y, digamos, algunas curiosidades, por si no las sabían. y puedan hasta escoger una favorita todavía mejor. Sí, exactamente, les tenemos datos curiosos para que conozcan más a las 6 finalistas. ¿Qué comentan por aquí? Ah, ya, sí, camino. Ay, nana. Bueno, ¿qué nos cuentas, Pablo Bese? Aparte de que vienes a pervertir Alianza Anime. Yo no vengo a pervertir Alianza Anime, no es mi culpa, siempre este día hay muchas cosas perver, no es mi culpa. Ahora resulta, ¿no? Pues claro, no oíste ahí que te dije San Naomi ahí, ¿cómo se dice? Santa de las lolis, el Yuri y las Opais o algo así. No, pero no leí más bien. Sí, sí lo leíste, sí lo leíste. ¿Sí? ¿Ah? Sí. ¿El martes pasado o cuál? Sí, creo que fue ese o el antepasado, no me acuerdo, pero por ahí quedó grabado. Ay, ok. No, pues ahorita que contamos mucho videojuego, muchas reviews. Sí, ¿qué tal la chamba? E3. ¿Te gustó? Ah, sí. ¿No te gustó? Pues fíjate que estuvo bien, pero sí la sentí algo así como floja. Es que muchos empezaron a decir, bueno, a volver a presentar varios de los juegos que ya habían presentado el otro año. Entonces nomás fue así como que muchos trailers así, digamos, nuevos o un poco más de gameplay y demás. Entonces pues así como que muchos sí así se quedaron así como con ganas de más, o sea, fue así como, no, pues esto ya lo vi o ya sabía que existía o X, nomás ahí hubo como unos 5 o 6 juegos así fuertes de los nuevos, entonces sí estuvo pues algo floja a mi parecer, no fue como otros años. ¿Esperabas más? Sí, la verdad sí esperaba más, sobre todo la de Sony. Sí, es que la de Sony sí estuvo un poquito decepcionante porque no, o sea, no presentaron mucho. Presentaron a mi gusto más como unas 2-3 cosillas ahí que dices, bueno, me llamaron la atención, pero ya de ahí en fuera pues no fue, o sea, mucha cosa que ya sabías tú que existían. Otras las volvieron a presentar, pero pues sin una fecha así como que muy concreta, nomás pues espérense ahí para el otro año o ahí algún día lo sacaremos. Entonces pues sí, así como que bueno, está bien. Tú no lo viste, ¿verdad? ¿O tú no eres fan de verlo, ¿verdad? Pues no soy muy fan, la verdad. De hecho, he aprendido con ustedes. Ustedes son los que me han enseñado todo esto del mundo gamer. Deberías de verlo, ¿no? Ahí se pone a veces suave. Nomás las que no te recomiendo mucho son las de EA. Como esas son puras de deporte, a muchos se les hace la más pesada. Porque como ahora sí, no, muchos no somos muy deportistas que digamos, o no jugamos mucho ese tipo de títulos, pues así ya como que, ay no, como que me estoy durmiendo. Y eso es real, desgraciadamente eso es real. Pues con nuestro equipo de fútbol, ¿cómo quieres que uno sea fan? Sí, ya sé. La decepción. Sí, demasiadas decepciones. Y lo peor que todavía ganan una millonada. No es lo peor, que les paguen un montón. Así, muchachos, ya perdimos, ahí vamos, pero pues bueno, no importa. Aquí está su cheque. Sí, aquí está su cheque, tengan, muchachos. Es suerte para la próxima, Pero ustedes no se preocupen, sigan entrenando duramente. Bueno. Sí, así cualquiera. Sí, pues así hasta yo. Y tú, a ver, ¿qué nos cuentas tú? Pues te digo que di un giro de 360 con tu tema del día, toda la semana. De hecho, 8 días planeándolo, ¿no? Llevamos. Sí, de hecho sí. Ay, ay, ay. Sí, creo que sí te puse muchos aprietos. Sí, pues ahorita ya andan ahí pensando mal de mí por tu culpa. ¿Qué? ¿Quién anda pensando mal? ¿Yo qué hice? Dice Carlita Simán, ¿qué pensaría la comunidad de radio que te viera, bueno, que te oyera más bien, tratando estos temas del día, hombre? Antes de que tu mamá no te oye o algo. Ay, qué bueno, porque si no, imagínate. Señora, ponga el internet. No, cállate. No es lo que piensan. Ya me imagino, ahí tu pobre madre. Ahí. La decepción, ¿Cómo es el meme? Así, la traición, la decepción, hermano. Oh, sí. Ya me imagino. Oh, eso es lo que transmite mi hija. Oh, nunca lo imaginé. Oh. No. Nunca imaginé que se pasara a ese lado oscuro que tanto temían la gente. No sé, porque me decían algunos amigos de ella que la cuidara. Y ahora ya resulta que ya sé por qué. Oh, por Dios. No, directo a la escuela católica. O a la militar. O a la militar. Bueno, dicen que la militar se da más eso, ¿no? Bueno, sí, pero sí es más rudo allí. Sí, sí. No, también en las monjas también. Ya no sé ni para dónde ir. Ay, ay, ay. En fin. Pues sí, interesante, fíjate, abordar este tema en Alianza Anime. Ay, Dios. Yo sé que a muchos les va a gustar, no te apures. Sí, ya andan comentando. Es más, vamos a leer los comentarios, Pablo, ese, si no ya ves que se nos va el tiempo. Ah, tenemos hasta las 12, no te preocupes. Ay, ¿qué? Ya hasta las 12, ni qué nada. Ah, pues sí, con eso de que nunca viene nuestra amiga imaginaria. Que te escuche Perlín. No, pues de hecho yo creo que ya me ha leído varias veces y también ya, yo creo que ya está entró hasta la broma ella también. ¿Ya ves? Pues sí, ya de tanto que le decimos, pues ya de decir, bueno, pues también le sigo la corriente, no importa. Ay, esa Perlita. Ah, pero ya ni la anuncio porque quedó mal. Y luego piensen que estoy loca. ¿Ya ves? No, esa Perlita me debe un tema, así es que no la voy a dejar escapar tan fácil. Oh, sí, y ese tema va a estar alguien muy especial. Ay, ahí también. Calla. Déjame sobrevivir a este tema del día primero. Oh, bueno, está bien. ¿Por qué se te ocurrió este tema? A ver, Pablo, ese, ¿por qué? Pues a ver, ya habíamos hablado, no sé, de Lolis, de Yuri, ¿qué más? Pues de chicas lindas, y hasta de personalidades, yo creo, ya habíamos hablado casi de todo, y fue cuando, oh, mira, creo que hace falta un tema de ese par de cosas que a varios les gustan. Dije, bueno, pues vamos a proponerlo a ver si les gusta. Y pues ya me dijo, ah, mira, me gusta el tema, me encanta. ¿Qué? No, es cierto. Yo quiero ese tema. Y ya, oh, está bien, genial. Ay, sí, Y le di una palmada en la espalda a este Pablo B.S. Ah, claro, así. Oh, mira, qué buen tema. Muy bien pensado. Te ganas una loli. Sí, te regalamos una y escógela de aquí. Aquí tenemos muchas. De la reserva de Anime Nexus. Ay, ya ves, tú sí sabes. Muy bien. Nick Logan, pues pone una carita feliz. ¿Sí? ¿Es una carita feliz o no sé? Pone una carita. Carlitos Simán dice que ya votó. Bueno, pues ahorita vemos la votación. No, de una vez. Vamos a ver cómo van esos votos. Pablo. ¿Y andas por ahí? Sí, yo aquí ando ahí corroborando ahí. Algunas cosas. Creo que va ganando la de like. Sí. ¿Qué es? A ver. No, de hecho va ganando la del corazón. Sí. También. Entre el like y el corazón, ay, bueno, deja los cuentos. 3, 4, 5, 6 corazones. 1, 2, 3, 4. No, de hecho van empatados. ¿En likes serio? Y corazones, sí. Van empatados. Tenemos empate entre Mio Naruz y Akeno. Qué barbaridad. Sí, de hecho hay datos muy interesantes de Akeno. Pablo, cálmate. No, ¿yo qué? Pues, ¿sabe quién me pidió hacer una investigación exhaustiva? Pues porque... mínimo, ¿no? De que no, oye Pablo, es que no sé, a pesar de que no sé, tengo muchas series de esas de las que tú ya sabes y mucha información y no sé qué, pues no tengo tus dotes de investigador, ayúdame y ya, oh, pues está bien, ¿no? Sí, ay, voy a ayudarte con gusto. Qué barra, es un pervertido. No, ¿cuál pervertido? No. Una cosa es de que yo investigue ahí, porque ¿sabe quién me lo pidió? Bueno. A que, no sé, me lo paso investigando todos los días eso. Ajá. Eso es nomás cuando se ameritan las cosas. Bueno, pues vamos con un pedo musical, ¿qué te parece? Y pues ya regresamos a decirles datos curiosos de las 6 finalistas. Oh, claro. Ah, pero ¿qué te parece también si estará bien darles todas las que propusimos o esas no? Pues no sé, pues ya las conocen, ¿no? ¿Cómo ves? Ah, creo que sí o no. Pues estas. Sí, llegamos a poner las 20, ¿sí, verdad o no? Sí, sí, ¿verdad? 20. Ah, sí, cierto. De hecho, te hiciste 22. Sí. Y las 22 las coloqué, fíjate. Ah, bueno. Ah, entonces seguimos con los datos. Sí. Pues ellas son las que sobrevivieron, nuestras 6 finalistas. ¿Quiénes son? Pablo Bese. Oh, mira, a ver, ahorita te digo. Son... Es Akeno Imehima de School de XD. Luego Lucy Herfilia de Fairy Tail. Luego Sena Kashiwasaki de Boku wa Tomodachi ga Sukunai. Luego Darkness de Kono Tsubarashi. Nozomi Toyo de Love Life. Y ay, la otra es la que se me va. Ah, ya. Y Mio Naruse de Shinmao no Testament. Ok, pues ellas son las 6. Pues. 6 participantes que se disputan el título de la chica con las mejores opais del mundo del anime 2017. ¿Por qué te ríes? No, nada, es que como decías que... Que oh, ¿cómo es posible de que haya dicho eso yo? Lo trato de hacer de la manera más seria posible, créeme. Ok, pues vámonos con este tema musical y enseguida regresamos. ¿A dónde, Pablo Bese? A Alianza Anime. Y sí, hasta se te olvida. Perdón, ya ves que soy malo para los temas. Solamente aquí en... Radio Anime Nexus. Muy bien, vaya. Ya regresamos. No. Ahorita volvemos. Las voces que te guían a tu futuro. Sigue escuchando Radio Anime Nexus. Mi alma ya no se limita, la vida grita. insistas, me grita. Llegaré a ti, o vendrás a mí, olvidando a veces lo hecho antes. Pero al final, la felicidad llegará al unir aliados piel con piel. Si juntas y cada segundo conseguiré tal vez la Pues ya regresamos, gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Ah, qué buen fan dub acabamos de escuchar, Catch the Moment de Lisa. Pues vámonos con más de este tema del día. Pablo B.S., ¿dónde andas? Yo aquí, entre las sombras. El anfitrión de la noche. A él agradezcanle el tema del día de hoy, chicos. Oye, ya les hacía falta algo de, no sé, ¿cómo dicen? Sabrosura, ¿cómo dicen? Algo ricolino. Qué bárbaro. No. Bueno, tenemos ya varios comentarios, Pablo S. Oh, bien, a ver. Are you ready? Yes. Alright. Pues vamos a ver qué comenta la gente de este tema del día. Ok, ¿comienzas o comienza? Pues si quieres tú. Soy toda una dama. Sí, tú por no empezar, ¿verdad? Bueno, mira, dice Nick Logan que injusto que a Mio Naruse no se le ve el rostro. Saludos. Yo no respondo, yo no hice las imágenes. Pues no sé, pues ahí el creador de la imagen. Pero creo que sí alcanzan a reconocer a mí, o yo creo. Pues yo creo que sí, ¿no? Más por el tema del día que estamos tratando. No creo que necesiten mucho la cara de la parte. Ok, ya tengo aquí mis temas musicales del día de hoy. Bien. Y ya se me había olvidado tu tema musical. Sí, ya lo noté. Qué bueno que te acordaste. Voy a poner más figuritas de esas de monitos llorando y cada vez que escuches. Dije, ¿en serio? ¿Cuál tema musical? Y todavía después de que, no sé, pongo un tema, así que te va a tener, no sé, como 500 radioescuchas y así. Miren, el IRC, vente al IRC, Pablo S. ¿Cómo se usa eso? Ah, pues vete a www.animenexus.mx/chat/. Pues aquí está nuestro chat en vivo. A ver. Y a Kiwi y RC, ahí andamos, Mientras Pablito investiga eso, vamos a leer más comentarios. ¿Dónde anda mi foto del tema del día? Aquí anda. No, eso es lo de pedidos musicales. Muy mal. Es que tuve que cambiar la foto del tema del día de hoy por la actividad que estamos haciendo. Claro, güey. Qué profesional. ¿Qué más? Carlos Yabotín, Omar Yuga, las sopas de aquí no son las mejores. Eso hubieras leído tú. ¿Por qué crees que te dije, quieres comenzar? ¡Qué bárbaro! Y no me dijiste, bueno, yo comienzo, bueno. No había visto ese comentario y todavía bien emocionada, lo digo. Creo que vas a soñar con este tema. No. ¿Qué nos comenta Edwin Heredia? Luego sigue a Edwin. Dice, qué agradable sujeto. Cómo me encanta ese meme. Luego dice Francisco Menchu, después de unas largas vacaciones y varias ausencias, qué gran bienvenida. Solamente dos de las finalistas se encuentran en mi lista de opais favoritas. ¡Auch! Ok, pues bienvenido, me quedo Francisco. Ricardo Lema dice... en dos semanas todo puede pasar. Ome se pasa al lado oscuro y suculento. Hay una discusión sobre las mejores opais. ¿Será que Fernando Velázquez ya le gustó el lado oscuro? ¿No es así, Pablo Baez? Pues claro que sí. De hecho estábamos discutiendo hace mucho ese mismo tema de que pues ya eran muchos temas así como que suculentos. Qué bárbaros. Y dijimos, mira, yo creo que sí Aume ya por fin entró a la luz y ya. En razón. Sí, ya entró en razón y mira, ya se pasó al lado oscuro. Claro. Y ahora que sí no. Ya imaginación al 1000%. ¡Qué bárbaros! ¡Claro que no! Todavía no estoy a ese límite, todavía no cruzo la línea. Y ahora que se me olvidó, iba a poner a una de tus favoritas, pero se me olvidó a última hora. ¿No adivinas quién era? ¿No adivinas quién era? Alguien de Valkyrie Drive, me imagino. ¡Claro! Y a ver quién ¿Ya era. ¿Ya ves? No sé, tuve varios traumas en ese anime. Pero bien que sabes, bien que dos chicas ahí conquistaron ahí tu atención. ¿Por qué lo dices así? Capturaron tu atención. Suena peor así. Capturaron tu atención. Bueno. Se escuchó más jurista eso que nada. Oye, si lo estuvieras diciendo tú. Bueno, eso sí. Sí, iba a poner a tus favoritos de este Lady, pero... ¡No, Dios! Se me olvidó. No, ellas no. Ay, ya que le había olvidado eso. Yo creo que ellas hubieran ganado. ¡Qué bárbaro! Okay. Ricardo Lema comenta, Fernanda Velázquez, Pablo Baez no es un pervertido, solo tiene la mente sexy. Ya ves, a él sí me comprende. Y ahora resulta que los pervertidos tienen la mente sexy. Claro. Luego mira, lo que es este Brian de Sama Guamole, dice, vota por Zen. Buena elección también. Una de mis favoritas. No, te faltó el suculento. Mira, ya ves. Yo no estoy diciendo nada. Tú eres el que está con este tema. Ah, pero yo ahorita yo no dije suculento. Pero bien que lo pensaste. Un poco. Hola, mi estimada Kari Himura. Qué bueno que vienes para rescatarme. Ay, para rescatarte. Ay. Sí, como si te tuviéramos, no sé, viendo Yuri o viendo yo no sé qué. Ay, no es tan malo, nomás ahí viendo paisa. Deshonor para mi vaca también. No, pues, la sopa es un amor, aún me acuerdo. No, calla. Dice Omachi, por fin vino el alma de la fiesta. Akari Himura dice. Bueno, tengo aquí comentarios en inbox. ¿Tú no tienes comentarios, Pablito Besi? No, ahora sí que a ti nomás te llegan los inbox. Ok. Yo veré aquí algunos de IRC. Bueno, Paco Julián dice, sí, martes de Ome, gracias por otro programa más. Desde Argentina, Buenos Aires. ¿Y dónde están las opais? De Naruto. Shinade comenta. Facu Julián. De hecho iba a poner las de Hinata. Oh, bella y hermosa Hinata. Ay, qué bárbaro. Pero pues creo que había demasiada competencia también y tuve que descartarla por unas cosillas también. Así es, Pablo B. se tuvo la tarea, ¿cómo se podría? La difícil tarea de buscar a los participantes y todo, chicos. Sí, pero pues, ¿sabe quién me lo pidió también? ¿Sí? Ay, qué bárbaro, qué mala publicidad haces. No, yo no hago mala publicidad, yo nomás digo lo que todos ya saben. Farguenos dice, hi, hi, mochi, mochi. Estoy en el IRC, pero están muy callados, sí, ¿eh? Nadie habla en el IRC, ¿qué pasa? ¿Quién sabe? Yo me imaginaba, no sé, como 500 mensajes ahí con eso de lo que tú decías. Ay, mira, llegó San Eric Hinamori, el santo de las lolis. Oh, mira, de hecho dice Omachi que creo que voy a dormir y soñar bien con el tema de hoy, Pablo. Oh, qué bárbaro. Y esto se vuelve a dormir para soñar con esto. De hecho, hasta puedes usar unas bellas almohadas, no te preocupes. Dice, y Pablo B. dice, Carlitos Imán hará un tema similar, digamos, ya hoy. Digo, como investigador debe ser objetivo e imparcial. Pues podría ser, no me rajo. Todo para acompañar a Omi y luego no diga que soy malvado. Gracias. Dice Carlos Imán, sí veo que estás a punto de pasar el límite. Me encargaré de hacerte recapacitar, cuenta con ello. Ay, gracias. No, deja que aún me pase el límite. Bueno, de todos modos ya lo pasó, creo. No, todavía no. Ya se pasó al lado oscuro, ya tantas series de esas de las que le gustan, que nos ha recomendado y todo eso. Dice Regina Mori, a ver, ¿de qué hablan? Y no soy lolicón. Bueno, el santo de las waifus. Vamos, hombre, no temas decirle el tema, vamos. A ti se te oye mejor. Calla. Estamos hablando de un tema que propuso Pablo B., quiero aclarar. Las mejores opais del 2017. Es la gran final en vivo. Nick Logan dice, ¿por qué no aparece en este top Aome? No, pues no, es que le ganaron. Nada, es como que Aome ahí no tiene mucho material que digamos. Ay, ay, ay. Y luego luego capaz de que, no sé, luego podrían hasta pedir a Kikyo y ya saben quién se enoja si ponemos a Kikyo. ¿Y qué tal si en una de esas, no sé, Kikyo gana y pues alguien, no sé, se enoja y no, mejor no hay que arriesgar? Ah, y todavía. Es como que Kikyo también, ¿eh? Se queda corta en ese asunto. Bueno, pues creo que sí. Mejor cambiemos el tema. Ricardo Lema dice: querida Ome, una pregunta. ¿Cuándo es el maestro anime de Rocola Anime? Qué buena pregunta. Es en octubre, mi querido Ricardo Lema. Cari, estuve pensando bien y sí voy a entrar al concurso. Ah, perdón, estoy aquí leyendo cosas. Muy bien, pues, ¿cómo va la votación, mi estimado? A ver, Pablito, vamos a ver. ¿Ves, Espérame, oh, vamos a ver, déjame ver. Ah, no hay perritos hoy. A ver, uno, dos, tres, sí, sí, sí. Cuatro, ¿no? ¿Te gusta contarlos? Siete, pues sí. Es uno, dos, divido cuatro. Ocho, nueve, diez. Oh, va ganando ahorita. A ver, Mio Naruse. ¿Mio? ¿En serio? Sí, por dos votos. Ay, y va, en segundo va a Keno. Tú le vas a Keno, ¿no? Creo. Claro. Ándale. Claro, Keno es una de mis favoritas. También Senna. Aquí no. Bueno, ahí en la. Nozomi creo que es la que. Ah, sí, ¿verdad? De hecho, mis favoritas son Akeno, Nozomi y Senna. Son mis tres favoritas. Pero creo que leí que se castiga. Bueno, se autocastiga, ¿no? Una de ellas. Ah, es que ella es sádica. Sí, ¿verdad? Después sí cambia a una chica sádica. Así es que ya te imaginarás las posibilidades. Ok. Dice Omachi: la unión de DJ Aoma y Pablo Besa es como una unión de reggaetoneros mil veces más chévere. ¿Qué es eso? Gracias. Ah, qué bien. Kakari Himura va a recuperar el título de Rocola Anime. Perfecto. A ver, ay, ahora sí ya empezaron en el IRC, ya me perdí, a ver. Bueno, creo que ya no hay más comentarios. Oh, mira, dice Eric Inamori que yo estoy entre Nozomi y Senna. También, buena elección. que, bueno, vamos a leer los demás comentarios. Ya para leer la biografía de las chicas, ¿qué te parece? Ok, bien, bien. Vas tú, mi estimado. A ver, ¿quién me quedé? Después de Senna. Brian. Ajá. ¿Ah, voy yo entonces? Sí. Ok. Está bien. Por cierto, Fernanda Velázquez, debo decir la razón de mi ausencia por 2 semanas. Ya estás como Perlita, Ricardo Lema. Y eso es que me secuestraron en mi trabajo y justamente los martes, ¿puedes creerlo? Sí, así pasa. Pero bueno, mis disculpas por mi ausencia. Y por cierto, Pablo Bese, Lady son las waifus de waifus. Imagínate las posibilidades. Sí, ya ves a hombres, ya ves. Las waifus de hombre, comenta un pervertido llamado Pablo Bese. Ah, ¿quién habrá puesto eso? Qué bárbaro. Eric Inamori, ¿qué comenta? A ver, ¿dónde está? Ah, te toca la de Inamori. Y ahorita la de Eric. Ah, bueno. Dice Eric Inamori, que buenas noches. Ah, es que está viendo también el IRC. Dice, buenas noches DJ Jaume y Pablo. Sobre el tema del día, la decisión ha estado muy difícil y de entre Nozomi y Senna voy por una de mis top waifus, Senna Kashiwazaki. Ok, y nos pone un video. Hace un hermoso GIF ahí. Sí, Pablo. ¿Qué? Bueno, ok. Oye, nadie puede negar que esa, no sé, esa, ese pequeño GIF no está hermoso. Sí, la verdad. Leonardo dice, ¿habrá pack de la ganadora? No lo sé, ¿tú qué opinas? Puedo hacer uno. Bueno, ok. Nomás que no sé qué tipo de imágenes se puedan. Pues no sé, como va a ser lo último de este tema, pues yo creo que es válido cualquier tema, bueno, cualquier foto. ¿Segura? Bueno, no tan sugerente, por favor. Bueno, trataré. Pablo, te hablan en el IRC o Machi. A ver. ¿Qué? Oh, por Dios. ¿He pensado poner un país de personajes hentai? A ver. Tendré que investigar más. Ok. Es que pues es que en casi todas esas series pues hay muchas así que digamos muy voluptuosas, entonces creo que sí estaría más cañón. Yo creo que pero sí. Podríamos hacer después uno fuera del aire. No sé, alguien lo podría proponer. Bueno, pues esos temas se quedan sin temas del día, ¿eh? Porque nadie propuso temas del día. Más que esta Cintia, que es la venganza de las mue, de la muecidad, dice. ¿Qué dice? Ay, le dice Machi que perver de letter. Luego, no vaya a ser que te regañen como a cierto chavo por poner imágenes de chicas. Ay, a ver. Desmadrugado. Ay, ahí lo leímos hace 8 días, justamente. Ah, pero ¿a poco sí lo regañaron? ¿O qué? ¿O qué pasó ahí? A ver, chisme. No sé, ¿eh? Seguramente acá hay Gumura, es la que sabe. Ya sabes. Cari siempre está al pendiente de Anime Nexus. Qué bueno. Vamos, cuéntenos ese chisme. Bueno, vamos con las participantes para que las conozcan. Claro. Empezar con la número 6. Nozomi Tojo de Love Live. Vamos a empezar con ella. Toca a mí, ¿verdad? Nozomi. Sí. Ok, pues vamos a comentar datos de esta chica, esta participante que busca. Que busca el título. Ay, se refiere con los mejores opais. Nozomi, ¿dónde está Nozomi? Ah, mira, aquí está. Y dice, es una de las 9 protagonistas de Love Live e integrante del grupo. Tiene 17 años y va en tercer año de preparatoria. Su cumpleaños es el 9 de junio y su color característico es el púrpura. Personalidad. A menudo aconseja a sus compañeras siendo la líder espiritual del grupo y la más sabia de todas. Sin embargo, debido a la forma en que la reprende, apretando sus opais, a menudo podría parecer una pervertida. Pero a pesar de esto, ella es la miembro de mayor edad en el grupo. Sus medidas son 90, 60 y 82. Y ella busca el título de la chica con las mejores opais del mundo del anime. Te dije que algo recordaba. Sí, ya vi. Bueno, entonces ahora yo voy con la 5, que es Darkness de Kono Tsubarashi. Ah, su nombre real es la latina Dustin Sport. Y bueno, ella es una chica de gran belleza, tiene ojos azules, cabello rubio, que más quieren. Además es alta, de vez en cuando muestra un lado, su lado masoquista, el cual si ya vieron la serie, pues sabrán que digamos sí le gusta mucho ese lado, aunque diga que no, lo trate de ocultar, pero muchas veces no lo puede ocultar. Ella mide 1.70 y bueno, desgraciadamente sus medidas ahorita por el momento no han sido dadas a conocer. Ah, pero si quieren darse una idea, ahí les van las medidas de Aqua. Ya nomás tomen en cuenta que Darkness es más alta y pues frondosa. Las medidas de Aqua son: de pecho tiene 83, de cintura 56 y cadera 83, así es que pues ya con eso pueden echar a volar su imaginación un poco. Gracias por la sugerencia. Y Omachi, qué bárbaro. Ay, sigo diciendo, no puedo creer que está haciendo esta transmisión. ¿Qué? No me la creo yo haciendo esto. De hecho, si lo haces con voz sexy, va a salir mejor. Eso va a empeorar mi recuerdo de esta transmisión. Vámonos con... Ay, no creo que sea tan mala como la del especial de Valkyrie. Ay, cállate. Ya ves. Ya lo había olvidado. Vámonos con los demás temas musicales, chicas. Vamos con tres pedidos musicales y pues enseguida regresamos. Vamos con Atsuno Taisa, el opening 1, seguido de el tema de Nana, Rose, y terminando con el opening 2 de Rex Creators. Vamos con esto, pues enseguida regresamos. ¿A dónde, Flavio Pablito? Con DJ Yaome. Solamente aquí en Radio Anime Nexus. Ya volvemos. Yeah. 第56回輝く日本レコード大賞東京初台にあります新国立劇場より生放送でお送りしています。 優秀作品賞の発表は続きましょう。 Let's see. Top. gran pasión del fuego, venzo al mal con el poder de los dioses. Soy Sailor Mars, una valiente scout de flamas rojas. Tal vez no somos los rojos que te acompañaron en tu infancia, pero permíteme ser las rojas que te guíen a tu futuro. Sigue escuchando Radio Anime del Sur. Y pues ya regresamos. Gracias, chicos, por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. ¿Sí o no, Pablo B.S.? Claro, claro. Muy bien. Muy bien. Y bueno, seguimos con nuestro tema. Tema tan... no sé, ¿pervertido? ¿Cómo lo podría describir? ¿Cuál pervertido? Tan... No, no es nuestra culpa de que tú lo veas, temas, tú lo veas así de pervertido. Temas que corrompen el alma. No, si pusiéramos chicos, les apuesto que ustedes no se quejaban. Ah. Sobre todo a hombre. Ay, yo así debería ser otro, chicos. Como pasó en cierto programa, que no me acuerdo qué tanta cosa pasó y qué tantos secretos, imágenes pusieron ahí, no sé. ¿Mm? Y hasta Ome se destrampó. ¿En serio? No me acuerdo. Sí, yo nomás escuché así como que el lado oscuro de Aome esa vez. Dije, oh, mira, y Aome tan seria que se escuchaba, ¿verdad? Aquí en Anime Nexus. Uh-huh. Tan rescatada y todo. Dije, no. Así la imagen de Aome así se rompió, así. En mil pedazos. Sí, fue cuando nació Dark Aome. Dark Aome. no sé qué decir al respecto. Ya vamos a seguir con tu tema pervertido. Digo, con tu tema, Pablito. Sí, mira. Bueno, vámonos con las siguientes dos participantes. Muy bien, a ver, así. Toca mío, ¿verdad? Uh-huh, ya mío, me toca hacer. Mío, mía. Te vamos con ella, vamos con su ficha técnica. A ver si puede ganar. ¿Cómo va? Creo que va en primer lugar, ¿no? Sí, de hecho sí. Ella va en primer lugar. Bueno, pues vamos a ver si gana mío. Sorprendentemente, está tomando la delantera, ¿no? ¿Cómo por cuántos? La última vez que conté llevaba dos arriba. Qué barbaridad. Bueno, mío. Normalmente muestra una personalidad tranquila, prefiriendo permanecer tranquila cuando está alrededor de otros. Sin embargo, es propensa a arrebatos cuando se enfrenta con situaciones inapropiadas, como la búsqueda de revistas eróticas debajo, ¿qué? De la cama. O a quedarse a merced de la maldición de María Naruz. A pesar de esto, también es cariñosa y afectuosa, ¿ya vieron? Mostrándose realmente agradecida por el amable trato de Basara y su protección, así como sentirse incómoda por tener que engañar a la gente inocente. En el fondo, ella tiene miedo de la situación actual y está constantemente bajo la amenaza. Pero cuando se enfrenta con el peligro, ella no vacila en enfrentar el reto. Ah, gracias, mío. 11 y 7, ¿a qué no comentan? ¿Qué más? Ok, y las medidas de mío, para finalizar, son 90, 54 y 83 de Upais. Copa G, para que vean. Nada más. Vamos contigo, Pablo S. Bueno, a mí me tocó Sena Kashiwazaki de Boku wa Urasi Senna pues es una chica con cabello rubio, largo, que regularmente pues lo lleva suelto, tiene ojos color cian. También ella, pues una, se puede decir algo de que tiene ella es que no está conforme así como con su cuerpo, pero lo que son sus opais, ella sí se siente muy orgullosa de ellas. Orgullo opai. Sin embargo, ella no es amante del ejercicio, ella sí odia las actividades deportivas. Además también no es muy sincera con ella misma, que digamos. Ella es hija única y pues ya al serlo se volvió algo caprichosa y engreída. Y pues bueno, creo que muchos la soportarían, no importa. Y algunas de las cosas que ella hace, bueno, que le gustan, es realizar cosplay, le gustan los videojuegos como los erogues y de citas. Y también sabe tocar el violonchelo. También le gusta dibujar, aunque pues ya ven cuando lo hace qué resultados se obtienen. Luego también ella mide 1.60 y bueno, esta, por desgracia, sus medidas también no las pude así encontrar, digamos, fielmente. Ya si acaso nomás su peso, que es de 57 kilogramos, y su pecho, el cual ronda por los 89 centímetros. Y una de las curiosidades que más me llamó la atención que encontré es que ella es bisexual. Ouch. O sea, para agregarle algo distintivo. Sí. Ok, pues gracias por la información de la participante, mi querido Pablo B.S. De nada. El desmadrugado comenta: DJ Yome, yo solo conozco a Lala de To Love Room. Ah, pues ella también fue una de las 20 participantes, ¿verdad, Pablo? Sí, de hecho, ella fue una de las 20. Y de hecho no pasó a semifinales. No, de hecho no, pero sí estuvo ahí en el top 20. Sí, así es que si no votaron por ella, ya no es mi culpa. Así es. De hecho fue un fin de semana de votaciones, ¿verdad, Pablo? Sí, de hecho sí. 20 sí, participantes. Fue un fin de semana algo ajetreado. Sí, 20 participantes, de las cuales 10 pasaron a la semifinal. Y ahora en la gran final, 6 están disputando el título de la chica con las mejores opais 2017. Ok, bueno, ¿habrá más comentarios, Pablo B.S.? A ver, dice acá en el IRC, dice Umachi, dice, oh mira, dice DJ Akari Himura y Pablo, que digan las medidas. Pues las medidas las hemos estado diciendo, nomás que hay unas que están demasiado ocultas y no las han revelado, desgraciadamente. Luego Eric Inamori dice que creo que lo primero que me gustó de Senna fue su sello. Soy fan de Kanae Itou a morir. Bueno, también eso es importante. Ah, era, de hecho dice Akari Himura que cuando haremos Ramen Girls de nuevo. Pues estaba pensando que en octubre, como parte de la celebración. De los 8 años de Alianza Animal Aire. Oh, mira, de hecho también dice que especial de Halloween, que cuando, hay pregunta también a Kari, que cuando especial de Halloween. No sé, soy medio cobarde para eso del Halloween, e historias de terror y todo eso. ¿Por qué? Están padres. No, luego no puedo dormir. Yo te puedo pasar algunas, tengo un libro que tiene historias, bueno, no de terror, sino de folclore japonés. Oye, pues estaría muy bien. De hecho, podríamos hacer podcast, fíjate. También. Dale, me gustaría. Sí, de hecho, esas son varias historias. Se llama, déjate paso el nombre. Se llama Mitos Populares de Japón. Oh, Qué chévere, como viven allá en Colombia. Y eso, se hace cuenta, tienen, es según eso de un chavo que hizo su tesis sobre, ahora sí, mitos y leyendas de allá de Japón. Entonces viajó por todo Japón, por las zonas así, digamos, como rurales, para pues recopilar todo ese tipo de información. Entonces ya fue con los señores mayores, con las personas mayores, que son las que sabían más sobre esos temas. Y ya pues fue recopilando esa información y la fue vaciando ya al libro, porque también tuvo que interpretar varias cosas él, por no saber, creo que recuerdo que no sabía muy bien el idioma. Entonces también ya se llevaba todo eso y ya después ya le daba ya su formato. Pero está muy suave el libro y está cortito, son como 100 páginas, algo así, 100 hojas, perdón. Ah, ok, qué bien. 160 hojas. Ah, pues me gustaría, fíjate, narrarlas, estaría padre. Sí, te digo, no están así que, no son del estilo así de, mira, no vas a poder dormir en la noche, son más del estilo tipo mushishi. Ah, ok. Bueno, pues gracias, Pablo S. Nos ponemos de acuerdo ahorita, ¿qué te parece? Bien, bien. Dice Akari Himura, te habla en el IRC. A ver. Aira dice. Dice el desmadrugado que quien dijo terror, yo me apunto. Y luego pues ya a Cari nomás le brillan los ojitos. Yo también le saco a los temas de terror, dice Eric. Ay, bienvenido. Ah, luego me pregunta Hinamura que si lo tengo en PDF. No, ese sí, por desgracia no lo tengo en PDF. Ese como lo vi en una librería, de hecho lo vi en una oferta de... ¿Puedo decir el nombre? Sí. Bueno, eso lo vi en, lo vi en en oferta ahí en la Gandhi. Ah, ok, sí, adelante. No sí, tenemos entonces, problemas con eso. Esa vez como había envíos gratis y el libro estaba rebajado, pues aproveché también. Oh, qué chévere. Sí, de hecho seguido hacen eso, sobre todo cuando son, digamos, cuando es Black Friday o festividades así como importantes, también hacen eso. Ay, ok, bueno, pues hay que checarlo entonces. Sí, me gustaría, ¿eh? Un buen aporte cultural. Y hasta eso me costó barato, me costó creo que como 100 pesos, algo así, está barato. Ay, qué bien. Estuvo barato. Mira, también dice Parguerus, mira, sí, también quisiera el libro. Akari, suena muy interesante, dice Parguerus. Luego, ¿qué? Anónimo Nexus. Nexus, el Anónimo Nexus. Yo pensé que Diana era la ran locutora que no le gustaba el terror. No, a mí tampoco. De hecho, hasta el toquillo una vez empezó con historias de terror y tuve que apagar la radio, la verdad. Fue la única vez que no escuché al toquillo. Y después toquillo cambió para siempre. Es que ya era la madrugada y se ponen a contar historias de terror, ¿no fue? Oye, pero eso a veces es lo suave. Imagínate jugar, no sé, títulos de terror a oscuras. No. Y luego escuchando, no. Sí. Luego la apagada. Yo así me pasé el Silent Hill. Ay, no, güey. Así a oscuras, dije, mira, así sí. Bien sí pro. Está bien el ambiente, sí. No, qué bárbaro. Ok, bueno. Rolando Hernández dice... Yo solo diré Nami de One Piece. De hecho sí, también iba a poner a Nami, pero no sé, esa sí es también de mis monas favoritas junto con Robin, pero digamos a Nami le vi un incremento así como que mágico. Ni hablar. Leonardo, que comenta en él. Grupo de Alianza Anime. Ah, dice Kyokai Senjou no Horizon, un anime con muy buena trama. Y ya dice Rolando, oh, mira cómo está esa trama, papá. La trama, claro. Claro, ve esa trama, ve nomás. Ajá, qué gran trama. Pervertidos. Ya ves. Salma Hernández, para cooperar. Ah, Salma Hernández, fíjate, una chica. Superen la de los de ella, comenta. De hecho, ella sí estuvo en el top, ¿eh? Sí, no logró lugar, ¿verdad? Ella. No. De finalista. Ella, de hecho, yo sí pensé mucho en ponerlo porque también, a pesar de que tiene esa personalidad, como que no, como que, ¿sabe? Tiene algo así como que no me agradó. Es la de Operation School, ¿no? Sí. Yo decía, yo. Sí, como que no hay muchos a los que les gusta que les peguen. Qué bueno. Del desmadrugado, y yo me escucha Noches de Ron y Café. Ay, no, porque cuentan historias de terror. Ah, no. Mira, pregunto Machi que... Ah, Pablo, ¿tu libro de terror no es de esos que invocan a demonios espectros? No, no te preocupes. Ay, qué bueno. No es de ese estilo. Ok, pues vamos con... ¿Más pedidos o de una vez? Pues de una las vez últimas dos. Sí, de una vez. ¿Sí? Echemos bueno. Las últimas dos. Ok. Antes de que se nos vaya el tiempo. Sí, ¿verdad? Vámonos. Uh-huh. Vámonos con las últimas dos entonces. Te toca tu favorita. ¿Mi favorita? ¿Por qué es mi favorita? Sí, porque dijiste que no te gustaba mucho. Ah, la chica de Fairy Tail, ¿no? Ajá. Ok, vámonos con esta Lucy. Vamos con Lucy. Es una de las magas más cuerdas del gremio. Preguntándose la primera vez que entró en el gremio si habría algún mago serio por ahí. Constantemente se lamenta por la idiotez de los demás, especialmente la de Natsu. ¿Quién lo recordará? Está también muy segura de sí misma, especialmente en su apariencia y su atractivo sexual, lo que la hace un poco vanidosa. A pesar de su actitud superficial, es una chica muy amable, que ama a Fairy Tail y a sus compañeros. Es apasionada de la lectura y está en proceso de escribir su propia novela acerca de sus aventuras. Muy bien, ¿qué más? Medidas, a ver, déjame ver. ¿Cómo están sus medidas? Aquí están. ¡Ay! Aquí están. Sus medidas son. Ahí para que las apunten. Medida de Opais, 88 centímetros. Cintura, 59. Y cadera, 88. Edad de 17 a 18 años. Este no es límite de edad. Pues ella es Lucy, nuestra participante. Bien, ahora yo sigo con mi favorita, que es Akeno Imehima de School DxD, la serie favorita de muchas. Ella es conocida como la sacerdotisa del trueno, tiene un rango de reina, además es una chica gentil y elegante. Pero al transformarse, su personalidad cambia a la de una chica muy sádica, fría y violenta. También ella, a pesar de actuar, digamos, de forma muy madura y como una mujer también muy seductora, todavía es muy inocente en lo que respecta a temas sentimentales y el amor. Luego... Entre sus curiosidades destacan que ella tiene las opais más grandes de todas las chicas de high school. Su cumpleaños es el 21 de julio y Akeno heredó lo que fue la personalidad sádica de su madre y masoquista la heredó por parte de su padre. Y ahora pues sus medidas Tiene un peso ella de 64 kilos, mide 1,68 y ahora sí, su medida de pais es de 102 centímetros, cintura de 60 y cadera de 89. Oh, ok, bueno, gracias por la información. Creo que es de gran utilidad para los votantes en estos momentos. Bueno, pues vamos al último bloque musical, ¿qué te parece? Y ya venimos con los resultados. Oh, sí. Yuka. Que han estado algo reñidos. Sí, pero creo que todavía conserva la ventaja, ¿verdad? El primer lugar. Sí. Bueno, sí, ahorita pues, la última vez que conté, sí. Vamos a ver qué pasa. Vamos con estos tres pedidos musicales y pues enseguida regresamos. Se peguen de... Radio Anime Nexus. ¿Estás escuchando? A DJ Jaume. Bueno, ok, en Alianza Anime. Pero bien, con Pablo Bese como invitado de honor. Vamos con esto y enseguida regresamos. Yeah. ずっと確かな自分のまま花は咲き誇れると信じた。 Pero permítenos ser las voces que te guían a tu futuro. Sigue escuchando Radio Anime Nexus. Chica, pues ya regresamos para el gran final y los resultados de este gran concurso. Vamos contigo, Pablo Bese. Ok, bueno, ahora sí, ahí les van los resultados. Ok, bueno, empezamos primero con el último lugar, que ese se lo lleva Darkness. Ese se lleva el último lugar, que vendría siendo nuestro sexto lugar. Y ahora vamos con el quinto. El quinto lugar se lo lleva a Lucy con 2 votos. Ajá. Ok, luego a ver, 5, 6, 5. Ahora el cuarto lugar se lo lleva a Sena con 5 votos. Okay, bueno, ya sí. Ah, no, perdón, es que me confundí. Ahí les va. Okay. Sí, Narnia se lleva el sexto, ¿por qué no hubo votos? El quinto se lo lleva ahora sí, ¿dónde está? Ah, el quinto se lo lleva Nozomi, ¿verdad? El quinto se lo lleva Nozomi con un voto. Felicidades. Ahora sí, el cuarto se lo lleva Lucy. Luego el cuarto, ajá. El tercero, ahora sí se lo lleva a Cena. El tercero. El segundo se lo lleva a Keno. Y pues ya la gran finalista, y la verdad la que no nos esperaba, no nos esperamos que ganara, porque no había ganado ninguna vez, es Mio Naruse. Felicidades, muchas felicidades. ¿Te sorprendió y también lo crees? Sí. Ahora sí, hasta a mí me sorprendió, ahora sí. Qué bárbaro. Sí, de hecho, Omachi dice, yo quería que ganara Ken, sí, yo también. Se ganó mío. Dice Eric Hinamori que bronce para Cena no está mal. Bueno, esos que son los conocedores del tema. Y luego dice Eric Hinamori, ganó Rías 2.0. Ok, pues ahí está, cumplido su tema del día, señor Pablo S. Bueno, muchas gracias. Pues mío, se corona como la chica con las mejores opais 2017. No, imagínate, podríamos hacer otro para los años. No des ideas, Pablo. No. No, ya que hicimos el pecado, podemos hacerlo completo. Oh, a saber, con mi tema de ya hoy, especial para ti. Ay, se va a ir la luz mágicamente, ching, qué desgracia. Bueno, pues vámonos, Pablo Bessi. Ya para dejarlos con el asombroso, exquisito auto DJ. Sí, luego pues ahí estaré buscando el pack, claro, de la ganadora. Bueno, pues. Ese, pues no sé cómo. Ah, creo que se los voy a dar en un archivo en Zipado. Para que no batallen. Así ya nomás bajan uno y ahí se llevan todos. Voy a ver cuántas encuentro. No, pues adelante, Pablo Baez. ¿Algo que quieras comentar? Pues nomás, pues muchas gracias ahí por invitarme otra vez. De hecho, ya es la segunda vez. Y pues ya saben, chicos, así eso del Yuri y todo eso ahí de Aome, ya saben que es pura broma, puro cotorreo entre ella y nosotros. Ya los que ya la conocen, pues ya saben que no es así como que muy fan de todo eso. Para que luego no piensen mal, muchachos. Sí, luego piensan mal y hasta me recomiendan. Serías Luis. Sí, no. Sí, entonces, para que no piensen mal, muchachos. Y ya, pues también ahí está también Naomi. Ya de vez en cuando ahí también está compartiendo algunas cosillas del blog donde ando. También por si gustan pasar a leer, ahí hago, pues hacemos streamings, hacemos reviews también, también vemos lo de eventos, pues hacemos concursos y demás también. Entonces ahí para cuando gusten pasar también a visitar mi página, bueno, la página que tenemos unos amigos y yo, pues son bienvenidos. Ok, pues muchas gracias, mi querido Pablo Bese. Gracias por este tema del día tan diferente. ¿Tan recalino? No sé si debo decir eso. Vamos a hombre. Nadie te va a juzgar. No uniré a tu lado oscuro, ni aunque tengas galletitas. Oh, Oh, mira, dice Machi que el día que hablen de ya hoy, justo ese mismo día me enfermo. ¿Qué? Dice Gwen, ¿rezaron a las opais? Dios. No, de hecho le rezamos a San Aón. A San Pablo, ese más bien. San Aón es la que nos trae todos los martes esos temas llenos de Yuri o Pax. Dicen aquí, queremos Pac, Pablo B.S. de la ganadora. Ahorita en eso ando. Les voy a pasar un buen pack, no se apuren. Pero de hoy no pasa, no se preocupen. Yo creo que como en una hora ya se los mando, no se apuren. Es que hay que buscar buen material. Bueno, pues te lo encomiendo a ti, mi querido Pablo, eso de que eres el anfitrión de la noche. Ok. En unos minutos, pues esperen el podcast, por si se perdieron algún dato interesante de este primer, ¿qué será? Concurso de Opais 2017. Claro. Luego a ver si hacemos otro para el 2018. No sé. Ya, vámonos. Ok, vámonos, Pablo S. Muy bien. ¿Algo que quieras comentar? Nada. No, ahora sí ya. Creo que ya comenté demasiado durante estas horas. Ok, pues vámonos. Muchas gracias por la sintonía, chicos. Nos escuchamos y leemos el próximo San Martes de Alianza Anime con un nuevo tema del día. No sé cuál va a ser. A ver qué se nos ocurre. O a ver si tenemos por ahí temas pendientes, así como el de Pablo Bese. A ver qué hay el siguiente martes. Pues nos escuchamos y leemos. Gracias por la sintonía. Esperemos que les haya gustado la transmisión del día de hoy. Claro que les gustó. Ok, pues gracias, Pablito S, ya sabes, los micrófonos de Alianza Anime. Pues muchas están gracias, aquí. Bueno, gracias. Nos escuchamos y leemos la próxima semana. Pues no me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara. Nos despierto en el tema de Panty and Stocking. Ay, miren, Fallen Angel. Qué buen tema para despedirse. Ay, Dios, este tema del día. Así que gracias. Un beso. Sayonara. Hasta luego, chicos.